puto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver, a ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy sí. Este es mi turno, sí, sí, sí. Así es como disfruto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver, a ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy sí. Este es mi turno. Rimo a San Jaco, fino, caro, al mármol. Represento el lado oscuro, como en Star Wars. Aunque soy pequeño como Picapiedra, Pablo Mármol. A la hora del rap, demuestro que banco. Traigo hardcore, candela, pura, arriba de estratega de esta jungla. Moviendo las caderas, nena, el tante, ahora suda. Esto es neta, preciosura, 12% sabrosura. Es hora de menear, sí, la cintura. En esta garganta, tu entero satura. Y algunos dicen, uy, este peque que se jura. Tengo talento, así son, y mis palabras son algo duras. Si no te gusta lo que escucha, tápate el oído, hijo de puta. Seguiré haciendo lo mío, mi hardcore no va a parar. Vamos, vamos, todos los culos a menear. El alcohol en la mesa que no se vaya a acabar. Y un saludo para mi gente de mi mata, ni que hablar. Sí, sí, sí, así es como disfruto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy Sage, este es mi turno. Sí, sí, sí, así es como disfruto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy Sage, este es mi turno. Seguiré haciendo lo mío con mi gente del hardcore, bebiendo hasta que quedemos gordos. ¡Ja! Así es como disfruto, mi gente. Hey, ¡vamos, hey, Sage! Hey. ¡Ja! Te he dicho sí o no, que me gustan las mujeres bellas. Tengo una atracción especial hacia las morenas. Hay una sola que enloquece a tu estratega. Ritmo de fiesta, nena, guardarme la rumba crema. La distancia no se para, ¡ay! ¡Ay, qué pena! No hay nadie en este mundo como este MC que te quiera. Mi amor es candela, quema y quema. Queda poco tiempo, nena. Espera, espera. Queda poco tiempo, nena. Espera, espera. Sí, este peque. Yo, Sesh. Besar tus labios. Es lo canela. Sí, sí, sí. Así es como disfruto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy Sesh. Este es mi turno. Sí, sí, sí. Así es como disfruto. Esta es mi fiesta, este es mi lenguaje crudo. A ver las damas, vamos moviendo los glutes. Abran paso, soy Sesh. Este es mi turno. Sí. Así es como disfruto. Con mi gente. Con mi manta Ninja Clan. Ja. Sí, yo soy Sesh. ¡Con tu cierro! ¡Ah!